De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a Mateos capítulo 5, versículos 38 al 48, y dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora voy a dar lectura a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, y dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Habrá alguien a quien no puedo perdonar? Leíamos en Mateo capítulo 5, versículo 44 lo siguiente: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cierta vez un soldado turco había golpeado a un prisionero cristiano hasta dejarlo medio inconsciente. Mientras le daba otra patada, el soldado exigió, ¿qué puede hacer tu Jesús por ti ahora, eh? ¿Qué puede hacer por ti tu Jesús en este momento? El cristiano respondió tranquilamente, Él puede darme fortaleza para perdonarte. Cuando Cristo Jesús estaba en el madero de la cruz, respondió a los insultos y burlas de los sanguinarios que le escupían diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando alguien nos maltrata? ¿Acaso amamos hasta el punto que Cristo nos manda en Juan capítulo 15, versículo 12 y 13, como Él nos ha amado? ¿Acaso oramos por aquellos que nos maltratan todo el tiempo? Jesús oró por sus acusadores, los amó y los perdonó. Tenemos que perdonar a los demás si deseamos ser perdonados, como Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en primera de Juan capítulo 4, 21 dice, Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amable oyente, si sufres a consecuencia de la injusticia de un hombre malo, perdónalo, para que no haya dos hombres malos de una vez. Mi amigo, mi amiga, no sigas cargando en tu corazón raíz de amargura por algo que te hayan hecho. No sigas con esa carga en tu conciencia y en tu corazón, porque más bien, no te acercas a Jesucristo en este momento y rindes toda tu vida delante de Él, ante aquel que exclamó desde el madero de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amable oyente, ¿por qué no recibe hoy mismo usted también la paz, la dicha del perdón? ¿Y sabes qué? Una vez que tengas la bendita paz, la dicha del perdón, usted mismo también tendrá la fuerza y la fortaleza del Padre Celestial como para perdonar a aquellos que lo han maltratado, que lo han hecho mucho daño. Ha sido un placer. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente compartamos la palabra de Dios de frente con la Biblia.